buenas tardes. Quienes habla, José Rafael Méndez, de Radio Gallón y miembro de la Asociación Cooperativa de Ecoturismo Gallón, desde la zona alta del municipio Pino, del estado de Portuguesa. Estamos conversando en este momento con Leonel Márquez, el licenciado Leonel Márquez, el cual es el coordinador del Parque Nacional El Guache en la zona alta del municipio Pino, el cual tiene 12.000 hectáreas de bosque. Entonces, vamos a atravesar la conversación con él para que me explique un poquito más sobre el parque. Bueno, precisamente el Parque Nacional El Guache tiene un área de 12.500 hectáreas, que eso es lo que establece en la bibliografía. Que nosotros, en estudios que se han hecho con el geógrafo Oscar Pérez, que en este momento es director de Imparques Portuguesa, hemos ubicado una zona de 18.000 hectáreas, y eso lo ha ratificado el ingeniero Xiomara López también cuando hizo un estudio de posgrado en zonificación ahí en el Parque Nacional Guache. Bueno, precisamente el Parque Nacional Guache está ubicado en los municipios Ospino y Andrés Eloy Blanco del estado Lara, y pero administrativamente se maneja desde aquí, desde el estado Portuguesa, y cuenta pues con una superficie que tiene un bosque bastante frondoso y un bosque premontano bajo, y tiene unos relictos boscosos en el bosque premontano también, que va de los 800 a los 1200 metros sobre el nivel del mar, y el bosque premontano bajo, que va de 2200 a los 1800 metros, que es donde está el bosque prístino, pues el bosque virgen, vamos a decirlo así, y donde es precisamente el hábitat del oso frontino y del paujico pez de piedra, que son especies en peligro de extinción categorizado por el Libro Rojo de la Fauna. En ese sentido, pues, el parque sirve de protección a esos hábitats o a esos ecosistemas que sirven de hábitat para esas especies. Además, es un protector de todas las ríos y quebradas que irrigan hacia la zona sur, y que por una u otra razón se le ha dado el nombre a Portuguesa de Granero de Venezuela. Y precisamente porque las aguas que bañan desde las montañas del Parque Nacional Guache hasta agua abajo, hasta el sur, hasta el llano, pues son las que le dan esa categoría al estado Portuguesa, puesto que le sirve pues ese recurso para la explotación de esos rubros agrícolas. Gracias, Leonel. Y vamos a conocer algo que es, ¿cuál es el decreto y en qué año es el decreto del Parque Nacional y por qué el Guache? Bueno, el Parque Nacional del Guache fue decretado un 5 de junio de 1992, precisamente un Día Mundial del Ambiente, y según decreto 2348, y fue publicado en Gaceta el 6 de marzo de 1993, casi un año después de el decreto fue publicado en Gaceta oficial. Y el Parque Guache lleva el nombre El Guache por el río que le sirve de lindero, el río El Guache, y además hay una asociación entre el oso frontino y el Guache. Mucha gente del común de los caseríos que están dentro de la poligonal del parque le decían guache al oso, cuando también tenemos un guache, guache de lavamanos que llaman, que también le dicen guache, pero precisamente el nombre del parque es por el río Guache, que sirve de lindero entre el municipio de Luis Blanco de Tabolara y el municipio Pino. Eso sirve de lindero de estado, y también sirve de lindero de municipio cuando baja por la vertiente norte en el lindero con Araure. Entonces, el guache es un mamífero. Sí, hay un perrito, un osito, es un perrito lavamano que llaman, es un guache, pero que el nombre del parque no lo lleva precisamente por ese animalito, sino por el río, porque es un río bastante largo, y que realmente pues las nacientes son las que están dentro del parque, porque él prácticamente en todo su curso va por fuera del parque. Entonces, pero se le dio el nombre del Parque Nacional Guache por ese río. Sabemos que los parques nacionales son de área protegida, y estas entran en la categoría de turismo, del turismo ecológico, que no es turismo, se llama ecoturismo. ¿Qué sitios especiales tiene el Parque Nacional El Guache como potencial para hacer ecoturismo? Ok, bueno, el Parque Nacional El Guache tiene áreas potenciales que pueden utilizarse como turismo ecológico. Pues, podemos mencionar al Chorro Santa Bárbara, que es una caída de agua de 45 metros aproximadamente y que está enclavada en un bosque premontano bajo, 1200, 1300 metros sobre el nivel del mar. Además de eso, tenemos la montaña de Palmarito, que es un bosque tropical lluvioso y que, bueno, que contempla o contiene diversas especies que pueden, bueno, innumerables, y que hasta hay especies nuevas para la ciencia. Y la quebrada Palmarito, que también está, sirve de lindero del parque y que tiene unos pozos, bueno, unos balnearios naturales hermosos, pues. Además de eso, pues tenemos el Chorro Palmarito también, que es casi nadie lo conoce, es un chorro de más o menos 40 metros de altura con un caudal bastante bonito, pero que realmente, bueno, se puede explotar, explotar no, sino utilizarse racionalmente en cuanto a lo que es el turismo ecológico, pues. Y además de eso, pues tenemos un mirador allá en el Cerro Santa Ana, que es uno de los picos más altos del municipio de Pino, y que bien pudiera utilizarse como un mirador. Sabemos que los parques para hacer conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad. ¿Qué tipo de biodiversidad podemos conseguir tanto en flora y en fauna en este parque? Bueno, miran, en el Parque Nacional Guacha, en cuanto a vegetación, existe una gama inmensa de árboles, de liana, de malanga, de especies del sotobosque, que son innumerables, pues ya, y resalta el higuerón, toda la familia del fico, pues resalta en esos bosques, además de lo que la bromelia, que es la planta principal, el alimento del oso frontino, y animales, bueno, desde venado matacán, lapa, chácharo, y venado matacán, como te dije, chácharo, el pahuico pete piedra. No hemos visto la presencia del oso frontino, pero hemos colectado evidencia en cuanto a las plantas que consume, y también en un estudio que hizo la doctora Senandoa, logramos detectar rastros del oso frontino en los árboles. Eso nos indica que el oso frontino está en esa zona, y que, bueno, por ser, me imagino que números muy poquitos de especies, pues es difícil verlo. Sí, eso es parte de eso, ¿no? Y ¿cuáles serían los reglamentos que nosotros debemos saber para poder venir al Parque Nacional del Guacha? ¿Cuál sería la experiencia por eso? Bueno, básicamente los parques nacionales contemplan unas normativas, ¿verdad?, que deben cumplir las personas que desean visitar el área. Deben comunicarse, ¿verdad?, a través del 04-0255-623-4611, que es la oficina, o ir a la oficina de Imparque Portuguesa, que queda en la avenida Páez con avenida Cholet, ahí en el Parque Museo Carmelo, al lado del terminal de pasajeros de Acarigua, y llenar la planilla de solicitud, y si van a pernoctar. Y si es una visita de un solo día, que son estudiantes o cualquier persona, pueden dirigirse a la superintendencia del Parque Nacional UH, que queda en el Centro Cívico Cultural Ospino, en frente a la Plaza Bolívar. Ahí me pueden ubicar a mí o al amigo Carlos Márquez, que es el guardaparque. ¿Y experiencias de personas extranjeras, de visitantes extranjeros que han venido por acá? Bueno, en la actualidad hay un muchacho de Estados Unidos que va a hacer un trabajo precisamente sobre el oso frontino, y va a hacer un seguimiento al trabajo que hizo la doctora Senandoa. Realmente el nombre ahorita no lo recuerdo, algo así como Kiss, que se llama el muchacho, pero en la primera semana de julio va a venir, sí, para que empezar a hacer el trabajo en el parque sobre las evidencias que dejó Senandoa, para determinar realmente la presencia del oso frontino. Además de eso, bueno, la misma Shenandoah, que hizo un estudio en que trabajó con la Universidad de Cambridge, ella vino a completar su tesis doctoral aquí en el parque. El ingeniero, que no es de internacional, pero es venezolana, y hizo un trabajo aquí, el ingeniero Xiomara López, de la UNEYE, que hizo su estudio de trabajo de magíster. Y bueno, estudiante de la Universidad de la UNEYE Núcleo Pino y de la UEB, aquí de la aldea Maizanta, también han hecho trabajo y prácticas profesionales. Y ahora, pues, mi persona que está haciendo la parte de los lugares ecoturísticos del Parque Nacional Huaché, en la parte de la maestría, ¿no? Un mensaje para aquellas personas que te acaban de escuchar a nivel internacional, a través de Radio Gallón, Agua Ecoturística y Educación por parte del Mundo.net, con este su servidor webcaster, José Méndez, que puede dar para las personas que van a escuchar y que van a decir dónde queda el Parque Nacional del Huaché, incluso nuestros amigos venezolanos, dónde queda el Parque Nacional del Huaché. Okay. Bueno, el Parque Nacional del Huaché quizás es uno de los parques menos conocidos, ya que primero no tiene ninguna infraestructura, no tiene plan de ordenamiento y reglamento de uso, priva la conservación sobre el turismo, porque es un espacio donde prácticamente los últimos relictos boscosos de ese bosque premontano quedan ahí en esa zona, y realmente pues no es muy conocido. Sin embargo, pues yo le doy la bienvenida a todo aquel que quiera venir a visitar las áreas, visitar el Chorro Santa Bárbara, la Quebrada de Palmarito, el Pozo Azul, que también forma parte de este Parque Nacional, y que realmente pues la conservación depende de todo, porque como lo establece nuestra Constitución en el artículo 127, dice expresamente que es un deber y un derecho de todo venezolano, de todo ciudadano, resguardar nuestros recursos naturales. Y de hecho, pues entonces no valen las figuras ni el papel, puede ser Abrae, puede ser cualquier otra figura, pero si no tenemos nosotros conciencia de cuidar y de respetar nuestros recursos, de nada sirve tanto papel. Entonces tenemos que conocer para amar, y eso es lo importante. Yo les invito a que se pongan en contacto con nosotros a través del 0416-359-0662 y pueden ubicarnos y cuando quieran, bueno, visitarnos. Okay, tuvimos una entrevista con el licenciado Leonel Marc, el director de Parques Nacionales del Huaché. Agradecido por esta entrevista que nos hizo.